22 y 23 vamos a leerlo juntos. Amén. ¿Estamos listos? Bien, vamos a leerlo esta tarde. La palabra de Dios dice así esta tarde. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te doy gracias por tu presencia y por en los momentos de alabanza que nos has permitido tener contigo, Señor. Gracias por los cantos. Gracias, Señor eterno, por permitirnos gozarnos y disfrutar de tu presencia. Tú estás en este lugar, Señor, lo creemos, lo sentimos, Padre eterno, y sabemos que algo vas a hacer en este lugar, Señor. Te pido que tu palabra que sale de tu boca hoy transforme los corazones de mis hermanos y no salgamos, Señor eterno, como entramos, sino que tu palabra vuelva a ti con fruto, Señor. Con fruto que puedas encontrar en mi vida, Señor, en la vida de mis hermanos. Oro para que esta congregación, Padre, podamos ser transformados y cada día, Señor, acercarnos más a la estatura del varón perfecto, Señor, y podamos salir transformados de este lugar. Que los corazones de mis hermanos sean tierra buena para la palabra y que haga todo lo que tú quieras en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Este versículo es muy conocido. Es muy predicado. Desde el 22 dice... A ver, pon el 22, Daniel. Dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Di conmigo: obedecer. ¿Cuántos saben que es agradable obedecer? Ay, no saben muchos. Bueno, déjame enseñarte a los que no saben que obedecer le agrada a Dios. De tal forma que dice: ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. No importa lo que tú quieras hacer por Dios, nada es mejor que obedecer. ¿Cuántos están conscientes de eso? Y cuando tú vienes a este lugar y cantas y te gozas, es muy bueno. Pero de repente Dios da mensaje, da palabra. Y es todavía mejor obedecer esa palabra que todo lo que tú puedas ofrecerle a Dios de más. Obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Pero siempre se nos olvida algo, hermano. Este versículo no se queda ahí. Y hoy vengo a hablarte de la siguiente parte. Y dice: y prestar atención que la grosura de carneros. Di conmigo: prestar atención. Y la iglesia, hermano, y nosotros como humanos en nuestras vidas no siempre sabemos prestar atención. ¿Todos me están poniendo atención? Ah, porque la Biblia te enseña hoy: presta atención. Voltéate con tu hermano que tienes a un lado y dile: presta atención. Pon atención. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia en este mismo versículo enseña que así como obedecer es bueno y es mejor que cualquier sacrificio, prestar atención es igual. Y a veces, hermano, no obedecemos a Dios porque no sabemos prestar atención. Y es tan simple y tan clara la palabra que nos dice: oigan, presten atención. Pero a la hora que Dios está hablando, a la hora que está el mensaje, a la hora que Dios está dando algo de su parte, estamos distraídos. Y en este tiempo y en esta época es tan fácil distraerse y podemos ver a niños jugando, podemos ver gente revisando su celular, viendo la tablet, viendo, yo me imagino que una visión del cielo porque nomás los ves así volteando hacia arriba. Yo creo que es una revelación o algo, pero la realidad es que tan simple que es distraerse y no prestar atención. Y eso, hermano, desagrada a Dios. Entonces, hermano, si tú eres de los que a la hora de la predicación sales al baño, y me gozo porque cuando este mensaje tiene tiempo que Dios me lo dio, y de repente, hermano, te lo voy a decir como es. Veía yo en el que el pastor decía aquí: a ver, hermanos, el WhatsApp es para esto y el grupo va a ser para así, asá, y tenemos un horario, y de repente lo decía el pastor y a la hora menos indicada, ¡pum!, el mensaje. Y yo le decía al Señor: ya déjame predicar ese mensaje, y ahí lo tengo guardadito. Pero no, el Señor me dio otros mensajes antes. Y luego el pastor venía aquí y volvía a decir: hermanos, tenemos un horario, tenemos respeto, el tiempo de los demás, mire que sí, asá, asá. Y de repente el mensaje. ¿Y sabes de qué nos podemos dar cuenta, hermano? De que no ponemos atención. Y yo te pregunto, ¿es importante poner atención a lo que Dios dice? Si no, ¿cómo vamos a obedecer si ni siquiera prestamos atención a lo que Dios habla? Y esto aplica para todas nuestras vidas. Joven, ¿le prestas atención a tus padres? Eso, esa voz me agrada. Señor, tú lo oíste. Pero la realidad, hermano, es que, joven, es que a veces tu papá te está hablando, a veces te está llamando la atención y tú por acá. Mi hija tiene una forma de serle que le hace... Pero, joven, presta atención a lo que se te dice. Es desagradable para Dios el que la gente que no presta atención. Es desagradable para Dios la gente que está en servicio y con todo respeto, hermano, se está durmiendo. Se está distrayendo. Está distrayendo a otros. ¿Me viste, mija? Y ahí está distrayendo a su madre. La gente que no pone atención, no solamente no molesta a Dios, molesta a cualquiera. O dime tú, ¿te agrada estar platicando con alguien y cuando estás platicando con él estás... ¿Qué? Y luego estamos pidiendo aquí después por WhatsApp, preguntando a los demás, ¿qué dijo el pastor? ¿Sabes por qué? Porque cuando el pastor estaba hablando... Ahora yo te pregunto, ¿eso le agrada a Dios? Es tan simple, tan clara la palabra, hermano. No vengo a darte la gran revelación. Ha estado ahí frente a nuestros ojos y nunca le habías puesto atención a la palabra que dice presta atención. Presta atención. ¿Cuántas veces en estos términos hemos sido desagradables a Dios? Por no saber prestar atención. Ponme el 23, Dani, por favor. Bueno, ponlo en la pantalla. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión corresponde al opuesto a la obediencia de la que habla el versículo anterior. Y dice, y como ídolos, idolatría la... ¿Sabes qué es la obstinación? ¿O no sabes qué es la obstinación? El diccionario dice, obstinación, mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión, que generalmente es poco acertada. Qué amable es el diccionario al manejar esas palabras tan así, tan suavecitas, ¿no? En otras palabras, y la Biblia es más clara, y en la versión Nueva Traducción Viviente dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que para pronto, hermano, es como ser terco. Y a veces los hijos de Dios, qué tercos somos con nuestras ideas. Algunas ocasiones, hermano, tú estás distraído y no prestas atención a lo que la palabra dice. Eso es desagradable para Dios, tanto como la idolatría, tanto como rendirle cultos a los ídolos. Y a veces te jacta tu corazón o en nuestro corazón decimos, ay Señor, gracias porque me sacaste de la idolatría y ya no rindo cultos allá y shalala, shalala. Pero aquí no ponemos atención, hermano. ¿Y sabes una cosa? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Mesmamente es lo mismo. Por eso hay que poner atención. Pero en otras, aunque pongas atención, tú dices, no. No. Y no. Y tercamente, ya te dije que no. Y la Biblia lo dice, hermano. El diccionario fue más suavecito que la traducción Nueva Viviente. Porque ahí dice la terquedad. Y desafortunadamente, hermano, desafortunadamente, ¿cuántos tercos hay en la casa de Dios, hermano? Todos los tercos digan amén. No, no. Pero a veces caemos en eso, hermano. Y dime tú, o lo voy a preguntar a los líderes, no, mejor no les voy a preguntar nada. Si no es cierto que a veces pecan de terco, pecamos de terco todos, me incluyo. Y si te dice algo, ya no. Ahora mando el WhatsApp a las 2 de la mañana. Ah, no. Yo entendí esto. Me gusta agarrar de ejemplo a los que son de confianza mía. Ahí está, por ahí está. Le ponen en el grupo. Manden las fotos al Face, por favor. Y de repente me llueven fotos. Bueno, obediente sí, pero faltó poner atención un poquito más. Ya está bien, dígase. Di conmigo, prestar atención. Voy a poner atención a lo que Dios me dice. Voy a poner atención a lo que mis líderes me dicen. Jóvenes, voy a poner atención a lo que mis padres me dicen. ¿Amén? Dale un aplauso al Señor. No más tercos en la casa de Dios. Y hablando de este tema, hermano, hay tres cosas. Me quiero ir un poco más rápido porque Dios me dio mucho para este día y yo sé que va a ser de mucha bendición. Pero hay tres cosas en lo que yo quiero hoy hacerte énfasis que debes prestar atención, hermano. La primera que yo quiero que aprendamos hoy es que debes prestar atención a lo que Dios dice. A mí me sorprende, hermano, a veces cuando viene un hermano con don de profecía y te da palabra. Y es tan certera y es tan padre a veces que Dios te hable. ¿Y cuántos de nosotros aquí no han recibido promesa de parte de Dios? Pero yo conozco gente, hermano, aquí mismo, a la que yo escuché como un hermano se le acercaba y le daba palabra y decías, wow, qué palabra. Y luego de repente, en un tiempo oras por él, oye, ¿te acuerdas que Dios te dijo? ¿A mí? ¿Yo? Yo así está por nombre te habló. A mí, para cuando Dios me hable por nombre, me caigo para atrás del gusto. Y hasta por nombre te habló y. ¿A mí? Digo, no puede ser. ¿Cómo puede ser? Tanto que predicamos aquí que Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? ¿A quién? ¿A quién? A todos. La Biblia dice que a todas sus ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y tanto que les enseñamos que busquen a Dios, y cuando Dios habla resulta que estabas distraído. No puede ser, hermano. No puede ser. No fue ni el diablo, no fue ni el universo que conspiró contra ti. No, fuiste tú que te distrajiste. Fue tú que no pusiste atención. Y la palabra enseña que aquel que se distrae o no recibe bien la palabra, viene el enemigo y se roba la semilla. ¿Por qué? Pues porque tú la dejaste caer. La echas la mano al enemigo para que te ande robando ahí las bendiciones. Y todo por el simple hecho de no prestar atención. Repite conmigo, prestar atención. Se te tiene que grabar, hermano, que hay que estar atentos a lo que Dios dice. Hebreos 2:1, si me ayudan a buscarlo, por favor. Y todos calladitos. Eso es, gloria a Dios. Hebreos 2:1, juntos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos... A ver, di conmigo, necesario, más diligencia, atender. O sea, Dios viene hoy a decirte, hermano, que no solamente es necesario poner atención, es necesario, no dice que si quieres, no dice que es bueno, no dice que sería agradable, te dice que es... necesario. ¿Te es necesario comer? ¿Te es necesario dormir? ¿Te es necesario orar? ¿Te es necesario vestirte? ¿Y vestirte bien? ¿Te es necesario prestar atención? ¿Te es necesario poner atención? Y no solamente necesario, sino que, perdón, poner atención, sino que con más diligencia prestamos atención. La Nueva Traducción Viviente dice así, que debemos prestar mucha atención. O sea, no es poquita atención la que tienes que poner, es mucha atención. Hermano, hoy vengo a decirte de parte de Dios que es necesario que pongas mucha atención a lo que Dios te va a decir. ¿Y sabes por qué Dios te lo viene a enseñar hoy? Porque te va a hablar, porque te va a decir, porque te va a dar algo para tu casa, algo para tu vida, alguna instrucción que tienes que hacer o alguna palabra que tienes que recibir. Y hoy, antes de que Dios lo haga, viene y te dice: pero ponme atención. Qué desagradable es cuando la gente no pone atención a lo que de repente se dice. Y luego a veces, hermano, no me lo tomes a mal, pero uno está aquí arriba y uno se da cuenta quién no está poniendo atención. Y bueno, uno ha aprendido a perdonarlos, hermano, pero hoy me doy cuenta que no nomás es uno. También a Dios le desagrada. A final de cuentas, yo no traigo palabra mía. El libro que traigo aquí no es San Iván, ni mi Biblia, es la palabra de Dios. Y realmente yo solamente soy mensajero, y a quien estás despreciando a veces, hermano, es la palabra de Dios. Pero Dios va a hablar a tu vida, hermano. Dios va a hablar concretamente a tu vida. Y te pide hoy que prestes atención a las cosas que Él está hablando, que Él ya te habló y las que te va a hablar. ¿Amén? ¿Cuántos aquí van a prestar atención a lo que Dios dice? Muy bien. Apréndete esto. No puedes obedecer algo a lo que no recibiste. No puedes obedecer una instrucción de Dios si no pusiste atención. Es más importante poder poner atención primero. Sueñas si crees que vas a obedecer cuando estás distraído, cuando no pones atención. Cuando no pones atención a aquel que te está instruyendo, que te está enseñando algo, no vas a aprender. Es tan simple, es atención. La segunda cosa que quiero que hoy aprendamos, que Dios te pide hoy que pongas atención, es a lo que estás haciendo. Es a lo que estás haciendo. Porque a veces hacemos las cosas por hacerlas. Aún lo que haces en la iglesia, a veces lo haces por hacerlo. O a veces te es tan común, después de mucho tiempo de estar aquí en alabanza, de estar allá, ya se te vuelve mecánico y no prestas atención a las cosas que estás haciendo, incluyendo las cosas que Dios te puso a hacer. A veces es tan natural y ya tan normal que te toque hacer el aseo, sobre todo los que les toca ese mes, gloria a Dios por los jóvenes, que le echan ganas, ¿eh? Yo ahí sí les voy a decir que viene un aplauso para ustedes. No, me echo un aplauso. Porque lo hacen de corazón. Eso a Dios le agrada. Y al rato voy a retomar esa parte. Pero de verdad que a veces hay quienes ya se nos volvemos un poco insensibles a lo que estamos haciendo. Y no prestamos atención a lo que estamos haciendo, hermano. Y a veces perdemos de vista que estar en este lugar es para ofrecerle a Dios nuestra alabanza y en la alabanza estamos distraídos. Venimos a escuchar palabra de Dios y en la aplicación estamos distraídos. Ah, pero empieza el talento y ahí sí ponemos un chorro de atención. A veces viene gente nueva, hermano. ¿Y qué hacemos? Estamos distraídos y se nos olvida que Dios nos llamó a venir por esa gente. Y no prestamos atención a la gente que llega, porque estamos distraídos. Y no hacemos lo que Dios nos pidió que hiciéramos, por no prestar atención a quien entró. Yo no te estoy pidiendo, de hecho, me estoy contento de esta palabra, de este mensaje, porque mi pastor dice, cerramos la puerta para que no nos distraigamos. Amén, por eso. Amén, por eso. Para que la iglesia no se distraiga en alabanza. Abrimos la puerta, ahí se echa un ojo. ¿Qué tal si entra uno nuevo? O cuando termina el servicio, presta atención. ¿Quién vino? ¿Quién no vino? ¿Vino un chavo nuevo? Ahí después te predicaré algo que más que Dios. Esta semana estuvo muy padre. Pero, chavos, echen ojo a los jóvenes que entran. Jóvenes. Si son señoritas, las señoritas, ¿eh? No, ahí guarden el testimonio. Pero hay que prestar atención a las cosas que Dios, perdón, a las cosas que estás haciendo o que debes hacer. Fíjate, hay una parábola en la Biblia que se llama la parábola de los talentos. Viene el señor de la casa y reparte sus talentos en la gente y todos prestaron atención. De tal forma que al que recibió 5 va y los invierte y hace lo que el señor le dijo. Aquel que recibió 2 va y hace lo que el señor le dijo y gana más. Pero hay uno que definitivamente prestó atención, porque cuando rinde cuenta le dice, ay señor, yo sé que tú eres el señor fuerte y duro y que siembras donde no cosechas. Y él le dio la moneda. Dice, y como tuve miedo, mejor la enterré. Demuestra 2 cosas. La primera, que sí puso atención. Porque cuando el maestro le pide cuentas, el señor sabía lo que tenía que entregar. ¿Sí o no? Y a veces cuando Dios se acerca a ti a pedirte cuentas, tú sabías lo que tenías que hacer. Pero a la hora de dar resultados, no, pues ahí tienes lo que tú me diste. Y no era así. No prestó atención a las cosas que tenía que hacer. Si ya pusiste atención a lo que Dios te dice, ahora presta atención a lo que tienes que hacer. Y quiero ponerte 2 ejemplos. Hubo un hombre llamado Felipe, al que el Espíritu Santo agarró y le dijo, te me vas de aquí y te vas a ir por tal camino. Y esta persona tuvo que ir. Y luego vio un carro y el Espíritu Santo le dijo, acércate. Yo te pregunto, ¿qué tal si Felipe le dio el Espíritu Santo? Le dice, a ver, vete por favor al camino. Y dice, sí, señor, amén, voy mañana. Ya no lo encuentra. Pero él sí prestó atención a lo que el Espíritu Santo le dijo. Y luego llegando al carro, eso nos ha pasado a todos y me incluyo, y el Espíritu Santo te dice, háblale a aquel. ¡Ay! Y eso nos ha pasado a todos. Y después, en la noche, cuando oras, dices, ay, Señor, yo sabía que le tenía que hablar. Y no lo hice. Bueno, Felipe lo hizo. Felipe puso atención al momento y al momento que tenía que hacer lo que tenía que hacer, lo hizo. Y al momento que el Espíritu Santo le dijo, te acercas, se acercó. Y cuando se acercó, prestó atención a lo que estaba pasando. Porque toma nota, el Espíritu Santo no le dijo qué iba a hacer. Simplemente le dijo, ve allá y acércate. Y él estaba atento a lo que tenía que hacer. ¿Sí o no? ¿O el Espíritu Santo le dijo qué hiciera con aquel eunuco? ¿Le dijo o no le dijo? Solamente le dijo, acércate. Él se acercó y dijo, bueno, vamos a oír qué está pasando. Esta persona estaba leyendo el libro de Isaías y dijo, ya sé qué tengo que hacer. ¿Le entiendes? Y agárrense, porque de ahí Dios hizo una gran obra. Y esa es una historia que no está en la Biblia, que sería bueno un día platicarla, porque toda una nación pudo ser alcanzada por aquella persona de influencia que Felipe le compartió de Cristo y que aceptó a Jesús. Hubo otra ocasión, hablando de Jesús con sus discípulos, cuando estaba allá por ser entregado para morir en la cruz, y le dice, ¿saben qué? Yo quiero comer la Pascua con ustedes. Y entonces está interesante las instrucciones que da Pedro a sus discípulos. Bueno, a uno de sus discípulos le dice, te vas a ir por esa calle, te vas a topar con una persona que va caminando con un cántaro de agua y lo sigues. Y llegando vas a llegar a un lugar donde hay un burrito y lo desamarras y te lo traes. Y si alguien te pregunta, le vas a decir... No le dijo, te me vas por tal calle, das vuelta aquí en el eje 1 norte, vas a encontrar una casa azul y ahí vas a tocar y vas a encontrar... ¡No! Le dijo, van a hacer esto. ¿Qué pasa si los discípulos no ponen atención? Oye, Pedro, ¿qué nos dijo que traía esta persona? Pues ya no me acuerdo tú. Pues vamos a esperarnos a ver quién pasa, a ver si nos acordamos. A lo mejor viéndolo nos acordamos. ¿Pusieron atención? ¿Pusieron atención a lo que tenían que hacer? ¿Qué pasa si no ponen atención? Híjole, Señor, ¿qué nos dijiste? Digo, porque eso sí pasa en la iglesia y regresa la gente con los líderes y ¿eh? ¿Cómo quedamos? No le di, ahí luego bromeamos cuando de repente damos instrucciones para llegar a algún lugar y bromeamos. ¿Dónde ves? Hay un perro orinando ahí. Pero la realidad es que Dios le dijo, vas a encontrar uno caminando en ese justo momento. Y tenían que ir en ese momento y encontrarse a la persona que estaba caminando en ese momento. ¿Sí o no? Hay que prestar atención a las cosas que te dice, porque ¿qué tal si Dios te está diciendo algo que tienes que hacer en ese momento? Porque en ese momento puedes bendecir a alguien. O puedes tú mismo recibir tu bendición. Hay que poner atención a las cosas que estamos haciendo. Hay que prestar atención a lo que el Espíritu Santo te está mandando que hagas, porque una cosa te digo, el Espíritu Santo no te manda a hacer las cosas nomás porque sí. Siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito, hermano. Y la tercera cosa que quiero enseñarte hoy, que debes prestar atención, es a lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Porque si Dios te manda a hacer algo, es porque eres pieza de algo más grande que Él está haciendo. De tal forma que Dios está moviendo varias cosas y tú vas a llegar en el momento exacto cuando Dios te manda a hacer algo. Como aquel Felipe que llegó con el eunuco. Como aquellos discípulos que se encontraron con la persona correcta. Esto me fascina, hermano, porque presta también atención a esto. ¿Dónde dice la Biblia que Dios le encargó a esa persona preparar la Santa Cena para el Señor? Ah, perdón, ya estoy confundiendo. Pero una vez cuando se enseñó que iba a tomar la Santa Cena, le dijo, búscame a tal persona y ya está la mesa lista. Ya está la mesa lista. Esa persona estaba preparada para cuando de repente llegaran los discípulos, o si pasaba el maestro, ahí pudiera tomar su cena, la Pascua. Y entonces, hermano, él estaba atento a lo que tenía que hacer, aún sin recibir la palabra. Y tú y yo, hermano, te pregunto, ¿estamos listos por si Dios nos lanza hoy? Porque si Dios te lanza, presta atención que seguramente a tu alrededor ya está haciendo algo. Presta atención a lo que Dios ya está haciendo. ¿Tú crees que mientras estamos en este lugar, Dios no está haciendo algo alrededor nuestro? ¿Tú crees que mientras te preparas en este lugar, no están pasando cosas afuera? ¿O tú crees que Dios está tan concentrado en nosotros que afuera se le olvida que hay gente? ¿No murió por ellos? ¿No su corazón está por aquella oveja que se fue de la casa? ¿Y es capaz de dejarnos a nosotros 99? Bueno, no somos 99. ¿Por ir por aquel? ¿Crees que está haciendo algo afuera? ¿Crees que está haciendo algo a tu alrededor? Hoy te dice Dios, presta atención a lo que te está pasando, porque Dios está trabajando a tu alrededor. Y tú a veces no crees o no crees o piensas que lo que pasa afuera como que pasó, no tenía sentido, no tenía por qué pasar. No, claro que tenía por qué pasar, porque Dios está obrando a tu alrededor y tú eres parte de su plan. ¿O no oramos para eso? ¿No le pedimos a Dios que nos use? Pues va a mandarte a una persona y va a pasar algo para que estés en el momento correcto. Te va a hacer algo para que tú seas el instrumento que seas de bendición para otro. Dios te dice hoy, presta atención. Lee el Salmo 23 en tu casa y chécate si no David estaba atento a todo lo que Dios hace alrededor de él. Jehová es mi pastor. ¿Luego? Pausa. Está hablando en presente o en futuro. Porque dice, si yo salgo de este lugar, yo sé que Dios está obrando a mi alrededor a favor mío. Y Dios me va a pastorear y me va a guiar por buen camino. Lo sé, lo puedo ver. Él está obrando a mi alrededor a favor mío. No tengo por qué temer. David es la persona que estaba atento a lo que Dios hacía. David escribió algunos versículos que demuestran que él sabía que Dios estaba con él. Salmo 33:18, chécalo y escucha, por favor. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Él sabía que Dios obraba a su alrededor a favor de ellos y los defendía. Él salía a las batallas confiando en que Dios lo iba a cuidar. No iba como aquel que iba y se despedía de su esposa por si ya no regresaba y sus hijos, porque él sabía que Dios lo defendía. Dice a él, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Porque él estaba consciente de que Dios a su alrededor lo cuidaba. Yo te pregunto, ¿tú estás consciente de lo que Dios está haciendo a tu alrededor? ¿O no estás consciente? ¿Lo has visto? ¿Lo crees? Y si no lo has visto, lo crees. Hay que creer que Dios está obrando a nuestro alrededor. Presta atención a lo que Dios está haciendo. Presta atención a lo que Dios está haciendo. Y te lo vuelvo a repetir. Presta atención a lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Y Dios me daba otro pasaje, hermano. Pero yo no hallaba la conexión. Digo, es que a mí me da la impresión, hasta lo dije a mi esposa, creo que son dos mensajes. Y en la noche, hermano, de repente el Espíritu Santo me declaró por qué. ¿Sabes por qué tienes que poner atención a lo que Dios hace? Porque Dios sí pone atención de lo que tú haces. Y el Espíritu Santo me decía con esas palabras, yo sí pongo atención a lo que ustedes hacen. Yo sí pongo atención a ustedes. Dice Salmo 33, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Dios demanda atención porque Él sí pone atención. Dios demanda respeto a su palabra porque Él sí tiene respeto de ti. Lo más justo es que si alguien nos está prestando atención, se la devolvamos. Este mismo, más adelante dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Él te presta atención. Él te está mirando todo el tiempo. Él está atento a las oraciones. Dice 2 Crónicas 7:15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que en ella mi nombre sea para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Él está aquí para estar atento a tu oración. Él está atento a tu palabra. Él quiere que nosotros estemos atentos a la suya. Cuando tú oras, ¿Él te escucha? ¿Y cuando Él habla? ¿Lo ponemos la misma atención? Grábate esto en el corazón. Dios está atento a ti. Dios está atento a ti. Y lo que te vengo a enseñar es simplemente justicia. También Él quiere que nosotros prestemos atención a su palabra. Que desechemos ya la terquedad y soltemos aquello que tantas veces nos ha dicho que ya dejemos. Que hagamos aquello que tantas veces ya nos dijo que hagamos. Que dejemos aquello que tantas veces ya nos dijo que dejemos. Es prestar atención. Es prestar atención a lo que dice. Es prestar atención a lo que Dios hace a nuestro alrededor y entender que somos parte de su plan. No somos su cuerpo. Y no Dios tiene que hacer algo a través de su cuerpo. Presta atención a lo que Él está haciendo. Presta la misma atención que Dios nos presta a nosotros. Porque ya, déjame decirte que tú y yo, el tiempo que hemos estado aquí, y que aparentemente no pasa nada, realmente están pasando cosas. Y el Espíritu Santo me decía, ¿no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que los alrededores están cambiando? ¿No se dan cuenta ustedes que en lo espiritual algo está ocurriendo? ¿No ha ocurrido algo aquí? Presten atención. El tiempo que están aquí y que aparentemente no pasa nada, esos son pensamientos del diablo. Porque están pasando cosas y tú las debes creer. Y tú tienes que hacer tu obra en este lugar, en lo que Dios te manda hacer, por simple que parezca, tardando y sabiendo que Dios está haciendo algo aquí, en nosotros y en nuestros alrededores. Y el Señor me llevaba a un pasaje. Cuando Jesús fue bautizado en esta tierra, dice que hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. ¿En qué? Otra versión dice, es mi Hijo amado, estoy muy complacido de Él. Y cuando el Espíritu Santo me llevaba ese versículo, me venía una pregunta a la mente y decía, ¿y qué hizo Jesús para en ese punto haber complacido a Dios? Porque te das cuenta que Dios estuvo 30 años en el anonimato para empezar un ministerio de 3 años. Hubo 30 años de preparación en el que su ministerio no lució. Para que en algún momento Él salió a la luz, Dios lo sacó, fue bautizado, fue llevado al desierto y su ministerio, ¡boom! ¿Pero qué hizo esos 30 años? Que en el momento en el que Jesús aparece de nuevo en la escena bíblica, lo primero que Dios dice es, me llenas, me has complacido. Me has complacido. Y Dios me decía, Dios estuvo atento a todo lo que Jesús estuvo haciendo esos 30 años, porque lo estuve preparando. Y entonces el Espíritu Santo me llevó a una pista, y te voy a dar una pista. Jóvenes, pongan atención. Cuando Jesús tenía 12 años, se le encontró en el templo. Y la Biblia dice, narra la historia en la que se pierde, lo encuentran, se lo llevan a casa, y ese pasaje, Lucas 2, termina diciendo, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a sus padres. Estar sujeto a tus padres, jóvenes, Dios está atento a eso. Estar sujeto a tus líderes, iglesia, Dios está atento a eso. Y el tiempo de preparación que estamos viviendo para lo que viene, Dios está atento a lo que estamos haciendo. Tal vez no lo habías notado, pero a veces estamos aquí y no vemos fruto y nos desesperamos o creemos que no pasan las cosas que deberían pasar, como que las promesas que Dios dijo ya se están tardando, y de repente al principio cuánto gozo le poníamos a las cosas, y ya para estas alturas del partido dices, ah, te piden algo y no acabo, ni pasa nada. Pero Dios está atento. Y el tiempo que estamos pasando aquí hemos estado preparándonos, y Dios nos está preparando. Y yo te pregunto hoy, ¿habremos sido gratos a Dios este tiempo que hemos estado siendo preparados? De tal forma que el día que Dios arranca el ministerio dice, hoy es el día en que se levantan, me han complacido con lo que han hecho hasta ahora. Porque no han sido relevantes, no han lucido en el mundo, su nombre no está allá afuera grande, y aún así, en lo poco, me han sido fieles. Me han complacido. En lo secreto, en lo íntimo, en lo que nadie vio, en lo que el mundo aún no ve, me han complacido. Dios me mostraba que lo que va a hacer en este lugar es muy grande. Todo el mundo lo va a ver. Muchos de nosotros, hermano, nos tendremos que convertir en personas públicas. Y no habrá momento en el que no nos conozcan. Bueno, eso tendrá su chiste en su momento. Pero hoy nos estamos preparando y tenemos que serle gratos a Él. Yo deseo y oro para que en el momento en el que Dios diga hoy es el día, me han complacido. Me han complacido. ¿Con qué? Con su obediencia, con su sujeción, poniendo atención a mi palabra, poniendo atención a las cosas que le encargué, poniendo atención a lo que estuve haciendo alrededor de ellos. ¿Cuántos aquí quieren complacer al Señor? La intimidad con Dios es la intimidad con Dios. Por eso la Biblia nunca dice lo que Jesús hizo a los 30 años, porque fue muy íntimo con Dios. ¿Pero qué dirá Dios de nuestra intimidad con Él? ¿Le habremos complacido? Él no va a decirle a los demás lo que tú y yo hemos hecho en la intimidad con Él. Porque eso se llama intimidad y Dios respeta la intimidad con Él. Pero si en algún momento agarra y dice, Él me complace. Él me complace. Él me complace. Es tiempo de que se levante. Pónganse de pie, hermano. Después de que Jesús fue crucificado, resucitó, hubo algunos discípulos que iban caminando por un camino que iba hacia Emaús. Y Jesús se acerca con ellos y camina con ellos. Y tan distraídos y tan metidos estaban en sus asuntos que nunca prestaron atención que el Maestro caminaba con ellos. Y el Espíritu Santo me decía que aquí hay gente que Dios ha caminado con ellos y ni cuenta se dan. Y a veces pensamos que lo que nos está pasando, las desgracias y las cosas feas que han pasado, vamos caminando solos y Cristo ahí va contigo. Pon atención, ahí estuvo Dios. Y va caminando contigo. Y va caminando contigo. Y quiero cerrar hablando de Pedro. La Biblia narra una tormenta en la cual agarró a los discípulos en un barco y el barco estaba por hundirse. Y entonces alguien prestó atención y dijo, Jesús, ¿dónde está? Ah, está dormido allá abajo, viene en la barca. Pues vamos por él, nos estamos muriendo. Y ya van por Jesús y Jesús reprende el viento, el mar y se hizo grande bonanza, dice la Biblia. Después narra otra tormenta en un barco. La diferencia es que en esta ocasión Jesús no va en el barco. Entonces todos tienen miedo, no saben qué hacer, piensan que van a perecer, cuando de repente voltean y viene alguien caminando y lo primero que todos dicen es ¡ah! Un fantasma. Pero hubo un hombre que puso atención quién era, y yo me atrevo a pensar que fue Pedro. Dice, ese no es un fantasma, ese es mi Señor. Entonces Jesús dice, soy yo, no tengan miedo. Y una cosa se dio cuenta Pedro: Jesús no está en la barca, Jesús está allá. Mi lugar es junto a Él. Y si tú vas caminando sobre el mar, Señor, yo voy donde tú vas. y da la palabra para que yo vaya a ti y camine sobre el agua, porque tú no vienes aquí. Tú estás abajo del mar. Y entonces Jesús le dice, ven. Y Pedro se convertirá en la segunda persona que caminó sobre el mar siempre, porque puso atención donde estaba su Señor y porque sabía cuál era su lugar. Puestos los ojos en Jesús, no los puso en la tormenta, no los puso en el barco, no los puso en el peligro, los puso en Jesús. Y si Jesús estaba caminando en un plano sobrenatural, ese es mi lugar. Mi lugar es caminar sobre el mar si Jesús está ahí. Iglesia, hoy Dios te dice, pon atención, porque va a haber un momento en el que Jesús se baje de la barca. Qué cómoda es la barca, qué cómodo es estar aquí en la iglesia cantando, donde todos alaban y todo. Pero en algún momento tienes que prestar atención que tu maestro va a bajarse de la barca y va a caminar sobre el mar. ¿Y sabes cuál es tu lugar? Es seguirlo. Pero de 12 discípulos, uno solo fue el que se dio cuenta que su lugar no era la barca. Y que si era necesario caminar sobre el mar, Dios lo iba a sostener. Es tiempo, iglesia, de que empecemos a hacer algo sobrenatural. Si Dios se baja de la barca, la iglesia se baja con él. A menos que la iglesia no preste atención y se hunda con el barco. Porque muchas iglesias no se han puesto atención que a veces el maestro ya no está en lo que hacen. No se han dado cuenta que el maestro ya se bajó del barco y los llama. Porque no se baja en un afán de dejarte solo y que te hundas y que si no pones atención, ¡ey, lero, lero, te hundiste! Se baja y te llama y te dice, ven acá. ¿Es necesario caminar en el mar? Sí, ven, doy la palabra. Y entonces, ¿quién será el que la tome y se baje del barco? Pedro puso atención en el momento en que tenía que bajarse de la barca. Porque Jesús ya no estaba en lo que hacía. Jesús ya estaba en un plano más alto. Jesús ya no estaba flotando en un barco. Jesús ya flotaba de manera sobrenatural, haciendo milagros, haciendo señales. Y Dios quiere que tú, hijo de Dios, tú y tú, pasemos a un plano sobrenatural también, imponiendo manos sobre los enfermos y que sanen, resucitando muertos, dando profecía que se cumpla, hablándole a los montes y que se echen al mar, echando fuera demonios. En ese momento Dios te va a llamar, te va a decir, bájate del barco, porque yo ya estoy acá y tu lugar es aquí. Presta atención, iglesia. Presta atención, iglesia. Que tu maestro te está llamando. Que te bajes de lo que siempre has hecho y busques algo más alto. Porque Dios te está llamando que te bajes del barco que siempre has navegado para empezar algo más grande. Para empezar algo que no depende de ti, sino depende de Él. Algo que tú no puedes hacer sin Él, dice el Señor. Iglesia, bájate del barco. Deja tus planes. Deja lo que siempre has hecho. Y sígueme a donde te guío, dice el Señor. Levanta tus manos y empieza a orar. Levanta tus manos y empieza a orar. Y presta atención a lo que Dios va a decir. Presta atención a lo que ha estado diciendo. Él te mandó al barco, Él te mandó a la tormenta y ahora te llama a que te bajes de la tormenta. La tormenta no ocurrió porque sí, Jesús nos mandó a la tormenta porque sabía que iba a pasar algo. No las evitó la tormenta, en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, Israel, Dios te dice que te bajes de la barca. Dios te llama por nombre y te dice, bájate del barco. Iglesia, Dios te dice hoy, es necesario que aspiren a bajar a la barca, que aspiren a caminar sobre el mar, que aspiren a hacer algo sobrenatural, que aspiren a depender de mi mano y no de su barco y no de lo que conocen. Dios tiene planes para ti a tu corta edad, dice Dios. Yo te traje aquí y te voy a hablar, dice Dios, y vas a conocer mi mano y mi poder. No creas que la edad es un límite. Dios te va a llamar en tu juventud. Recibe la palabra. El Espíritu Santo está aquí y va a hablar. Y va a seguir hablando. Tu familia va a estar de nuevo aquí. Tus hijos van a estar aquí. Pero bájate del barco. Es tiempo de caminar por fe. Es tiempo de caminar por fe. Ahí está el Espíritu Santo tocando. Ahí está el Espíritu Santo tocando. Ahí está mi Señor obrando en algunos. Prepárate, iglesia. El Señor dice que aquí todos van a bajar de su barco a su momento. No creas que esta palabra es para otros. Esta palabra es para ti, para tu casa. Presta atención a lo que Dios está haciendo. Padre, en esta tarde yo entrego esta congregación en tus manos y te pido que tú te muevas hoy en este lugar y toques los corazones hoy, Padre. Abre los oídos hoy de mis hermanos para que puedan escuchar tu voz. Renuncio, Dios, a mi terquedad. Renuncio, Dios, a mi terquedad. Renuncio a las distracciones que yo mismo me he puesto para escuchar tu voz. Hoy declaro, Señor, que estaré más atento a tu voz y te pido que me ayudes a oírte hablar. Ahí está Dios obrando. Dios te trajo, te está llenando. Oro para que esta iglesia, Dios, se baje del barco a un nivel donde dependamos de tu mano. Y si nos hemos de hundir, nos hundiremos cerca de ti y tú nos levantarás. Pero no renunciaremos a bajarnos del barco. Estaremos atentos a tu llamado. Estaremos atentos a tu llamado. Estaremos atentos a tu llamado. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor eterno. Te damos la gloria, Señor. Oro hoy para una iglesia y por hermanos míos y por mi propia vida, que seamos gente que pongamos atención a ti. Que pongamos atención a lo que estamos haciendo. Levanta las manos más alto, pero Él está tocando, Él está llenando. Él está aquí, Él está aquí. Está llenando gente, está llenando gente. Presta atención a lo que Dios te va a decir. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Señor, y la alabanza. Ahí está mi Señor obrando. No somos nosotros, es Él el que está llenando los corazones. Busca más, dice el Señor. Anhela más. Anhela más, te dice el Señor. Qué fuerte está la presencia de Dios en este lugar. Él te va a llenar, Él te va a llenar, Él te va a llenar. Más, más, más. Más, Sharon, dice Dios más. Dice Dios más. Eres tú con Él. Pero dice que anheles más. A ti sea la gloria. A ti sea la honra. Alza los ojos. Más, más. Desciende, Señor, sobre los de allá arriba. Desciende sobre los de allá arriba, Señor. Espíritu Santo, muévete allá con ellos. Llena, Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo. Aquí estoy, en tu presencia. Aquí estoy, ante ti. Manda una generación sobrenatural, Padre. Escucha la voz del Señor. Aquí estoy, ante ti. Aquí estoy, rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy, ante ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Aquí estoy, en tu presencia. Aquí estoy, ante ti. Atrévete a más, Laura, dice el Señor, atrévete a más. Aquí estoy. Él puso poder en tu boca, atrévete a más, dice Dios, Laura. Aquí estoy, ante ti. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar, porque tú hablas a nuestras vidas, Dios. Gracias por este mensaje que tú nos das en esta tarde para recordar, Señor, la importancia de poner atención a lo que tú estás haciendo, a lo que tú estás diciendo, a lo que tú, Señor, quieres que hagamos. Señor, queremos ser gente que preste atención, gente atenta, Señor, gente que pueda tener su oído abierto. Por eso el Señor dice que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando a su iglesia. El que tenga oído, ponga atención. El que tenga oídos, que esté atento a lo que Dios está diciendo. Señor, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Vamos a obedecer, vamos a prestar atención. Vamos a hacerlo a tu manera, no a la nuestra. Gracias, Señor. Aquí estamos en esta hora. Te adoramos, Señor. Dígale una vez más. Donde quieras, como quieras. Tuyo soy, Señor. Vamos a decírselo. Donde quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Una vez más, dígalo. Donde quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Una vez más, dígalo. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Aquí estoy, dígale. Aquí estoy, en tu presencia. Aquí estoy, ante ti. Sí, Señor, aquí estoy, rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy.